Efectivamente, las bases curriculares actualizadas de educación parvularia son un referente curricular a emplear el próximo año 2019. Entonces es fundamental que nuestras educadoras se actualicen, ¿verdad? Se anticipen con un trabajo de taller de reflexión y de análisis, que es lo que estamos haciendo hoy día, al trabajo que van a realizar con este referente curricular. Y ahí destacar que no es un documento nuevo completamente, sino que releva muchísimo material de las bases todavía vigentes, 2001, y sí enfatiza en aspectos fundamentales como el núcleo de corporalidad y movimiento, ¿verdad?, que enfatiza el juego, que nos da concreción para poder jugar, no hay excusas para que nuestros niños no se muevan y no jueguen, releva el párvulo ciudadano, por lo tanto pasa de ser un actor social a un integrante activo en su comunidad, y como los adultos, ¿verdad?, debemos propiciar que esta ciudadanía se ejerza, ¿sí? Así como mantenemos, por ejemplo, al niño y niña como sujeto de derecho.